FLM Radio. La voz sin barreras. Buenos y soleados días, estáis escuchando FLM Radio en directo. Hoy lunes soleado, 2 de julio, hemos estrenado ya el mes de julio por fin. Y bueno, para disfrutarlo y para realizar este programa veraniego en el que vamos a hablar del sol, para bien y para prevenir, tengo aquí a Carmen Haro. Buenos días, Carmen. Hola, Haro. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bien. Ya de verano total. Y también está Emiliano Hernández. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Viene Emiliano como en la mili, rapado ya, sí, descamisado. Fresquito. ¿Qué tal los calores? ¿Cómo los llevamos? Bueno, bueno, no ha hecho mucho calor todavía. Bueno, es verdad. Y se lleva bien. No os veo tostados todavía. No, todavía no. Ya he visto ya un par de personas bastante tostadas. Y vosotros no, así que bien, lo estáis haciendo bien. Bueno, pues aprovechando este día soleado de hoy y esta canción de Los Diablos, Un Rayo de Sol, hoy vamos a realizar un programa dedicado a nuestra estrella, nuestro astro, el sol, que nos da la vida, pero también nos la chicharra a veces. Y vamos a dar unos consejitos para cuando nos expongamos al sol este verano, el índice de radiación es más alto, puedes evitar que acabemos como un guiri holandés o inglés en Magaluf. Así que vamos allá, empezamos. FLM Radio. Bueno, Carmen, cuéntanos, a ver, consejitos para... Bueno, en primer lugar, tenemos que elegir un factor de protección SPF adecuado para ti. No te dejes llevar por las ganas de ponerte más morena. Es importante que, por ejemplo, no compres un protector solar con un SPF 20 si tu piel es clara y tienes tendencia a quemarte. Para elegirlo, debes tener en cuenta tu fototipo. ¿Cómo reacciona tu piel frente al sol? ¿Si se quema o no? ¿Si se broncea con facilidad? ¿El tipo de exposición que vas a realizar, intensa, moderada o etcétera, etcétera? ¿Qué puedo modificar la reacción de tu piel al sol? Bueno, lo dicho, que no usar el mismo protector de nuestros amigos o compañeros de toalla, porque cada persona debe elegirlo en función de todos estos factores. Así que protector solar adaptado a tu piel. Yo uso, por ejemplo, uno que es 30. Factor Yo de protección uso 30. Al 50. 50, sí. 50. No viene mal, o sea, es Y eso que soy de piel morena, pero me pongo. Sí, pero bueno, mejor, o sea, no va a sobrar el 50. ¿Tú, Emiliano? Yo también me pongo un protector de 50. De 50, tiráis porque, por lo alto. Aunque parece que soy moreno, la piel es muy blanca. Y entonces, en cuanto me pongo al sol, me quemo con facilidad. Claro. Telas así que en la playa, como me gusta nadar mucho, entonces voy nadando y la parte de los hombros y de las cervicales se me queman. Claro. De tal grado que me salen heridas. Y luego tengo que estar curando las heridas el resto del verano, porque son heridas muy profundas. Madre mía. Luego nos cuentas, porque vamos a hablar también de esas situaciones en las que nos achicharramos. Pero vamos, seguimos con los consejos para evitar tostarnos demasiado al sol. Adelante, Carmen. Y en segundo lugar, fíjate en qué es el sistema filtrante, perdón, del protector solar, sea de amplio espectro y equilibrado, protegiendo de igual forma en UVB y UVA. Recuerda que en el envase, junto al número grande, corresponde el SPF correspondiente a la protección UVA. Si es equilibrado, aparecerá un símbolo UVA rodeado en un círculo que indica que nos protege en el mismo rango frente al UVA. Un poco lioso de UVA y UVA. Pues sí, decías, Carmen, que era un poco lioso, ¿no? Lo de... Claro, tanto... el UVB, UVA. UVA. ¿Qué diferencia hay entre los rayos UVB y UVA? Son simplemente grabaciones distintas. Son longitudes de onda. ¿Ah? Son longitudes de onda distintas, ¿no? Una tiene, ¿no?, una longitud de onda más corta que la otra. Uh-huh. Y la de más corta es la de mayor intensidad. La UVB es una longitud de onda, porque al final la luz que nos llega es una onda, y la UVB es más también corta. También es lo mismo, pero de onda de y la UVA de, sí, es algo más larga y penetra más la UVA hasta la dermis. Sí, la UVA la epidermis hasta la dermis. Ajá. Por lo menos, bueno, al menos que te pases y ya te hagas ahí un destrozo. Bueno, pues venga, con esta canción de Cream Sunshine of Your Love, damos la bienvenida a David Pires, que se acaba de incorporar a nuestro programa. A ver, que no te oigo, David. Claro que no te oigo porque está el micro apagado. Estoy yo, bueno. A ver, ahora. Buenos días. Ahora sí, mejor, mucho mejor. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, un poquito regular hoy. ¿Y eso? Bueno, está mal cuerpo. Mal cuerpo, cago en la mar. ¿No te habrás tostado al sol tú también? Porque se ha ido a Portugal. Ah, amigo, ¿qué era eso? Bueno, pues 10 segundos musicales en honor a Portugal y a España. Mira, que no, que ya está, hombre, todo el día con el fútbol. ¿Has ido a Portugal? Con el fútbol. Hace tiempo que no va, pero lo lleva en el corazón. Y como fue eliminado del Mundial el otro día... Claro. España también fue ayer eliminada con lo bien que iba y luego se llevó... Se llevó la sorpresita. La sorpresa. Bueno, ha sido sorpresita realmente para todos. Argentina cayó, cae Portugal, cae España, cae Alemania. O sea que... Han caído los mejores. Mal, como dicen por ahí, mal de muchos, pues consuelo de tantos. Bueno, pues David, estamos haciendo hoy, como habrás comprobado, un programa sobre el sol. Preventivo, para que podamos disfrutar del sol, pero con cuidado, con protección. Así que ahora hablaremos, ahora te preguntaré. Que tú seguro que allí en el pueblo te tostaste más de una vez. Bueno, vamos allá. Tercer consejo, Carmen Jaro, cuéntanos. Bueno, pues vamos con el tercer consejo. Aplicar el protector solar de forma abundante. La eterna duda es cuánta cantidad de crema tenemos que aplicar, ya que si aplicamos poca cantidad, el índice de protección solar SPF se reduce. La recomendación experta es unos 7 gramos para el rostro y unos 35 gramos para el cuerpo. Más fácil. Aplica dos capas, una en casa y otra cuando llegues al lugar donde vayas a tomar el sol. Importante, reaplica el solar cada 2 horas y siempre después de cada baño. Incluso si no han pasado las 2 horas antes mencionadas. my hair for it, cause normally I don't care for it, don't even be looking for like that, then there go it, yeah, right over there, so I prepare to pour it, little scared, my stare lowered, mama said have no fear, plus I'm already out of my chair, gather up my ear. Bueno, por favor, los auriculares. Recordando, sí, te los pongo enseguida, Emiliano, recordando que hay, que ya hay protectores solares desde hace tiempo que son resistentes al agua, ¿no? Aunque bueno, mejor ponértelo siempre que después del baño, que sean resistentes al agua, por si acaso. Pero bueno, ya hay varios en el mercado. Venga, vamos a seguir con los consejitos. Never met her before, but I think I like her like a metaphor. It's hard to get in the car we sit. From the intro, she rolled down a window just in case I was a schizo. I compliment her on the common sense. I'm calm, a little more confident. And then we lose consciousness. She says that I've been waiting for you. Seguimos con el Sunshine, que dirían los anglosajones. Esta canción del Loop Fiasco. Emiliano, cuéntanos. Tienes ahí los dos últimos consejitos para tomar el sol este verano. A ver qué nos recomiendas. Hidratación de tu cuerpo y tu piel. Muy bien. La misma forma que debes beber mucha agua, tu piel también necesita hidratación debido a la exposición solar y a las altas temperaturas. La piel suele tener una mayor tendencia a la transpiración y a la pérdida insensible de agua, lo que produce deshidratación. Por ello es conveniente reforzar la hidratación durante esta época. Hidratación. A ver, yo sé que aquí Carmen bebe agua como un... Sí, yo bebo 2 litros o 3 litros todos los días. Uh-huh. Depende. ¿Y en verano notas que bebes más o no? En verano y en invierno. Es estable todo el año. Todo el año. Muy bien. Y luego hidratarme también, hidratar el cuerpo con cremas todos los días. También me hidrato para no coger las caras y esas cosas. David, mires, tú también eres de los de la botellita siempre. ¿Qué tal sí. La hidratación? ¿La llevas a rajatabla? También bebo mucha agua y me echo crema por la mañana también. Muy bien. Por las mañanas para la hidratación, para las caras. Y yo con tema de... por el tema del sol, a mí no me afecta mucho porque yo soy de piel morena. Eres como una lagartija. En cuanto estoy un poco al sol, me pongo moreno. Entonces, yo nunca me echaba, cuando iba a la playa, bueno, no me echaba crema ni nada. Bueno, David. Pues mira, este año me ha pasado a mí que me he puesto unos días al sol un poquito sin crema. Sí, y me verdad. Ha salido como un salpullido ¿Ah, sí? de granitos en los brazos. Sí, ya se me han quitado. A mí me pasó hace poquito. Sí, que ahora ya me tengo que dar la crema para ponerme, Pero enseguida me pongo morena, sí, soy de piel morena. O sea que David, estás curtido allí de... Sí, claro, por yo eso. Cuando estaba en el pueblo era como un negro. Me ponía... Tostadito. Bueno. Andaba siempre sin camisa. Madre mía de mi vida. Pero aún así, claro, sigue recibiendo las radiaciones. Aunque... No notes que te quemes, pero sigues recibiendo ahí todo el guantazo solar. Pero bueno, oye. Yo en el pueblo no usaba nada. Sin camisa. Ni sombrero de paja, ni nada. Joder, qué aguante, qué dureza. Bueno, Emiliano, ¿y tú la hidratación? ¿Bebes mucha agua en verano? Generalmente bebo mucha agua, tanto en verano como en invierno. Muy bien. Y en verano, pues igual necesito beber más agua. Pero una cosa que normalmente hago es no tomar agua del frigorífico, sino tomar agua del tiempo. Ya primero también, porque te quita mejor la sed que el agua fría del frigorífico. Es decir, que el agua templada te quita mejor la sed que el agua fría. Ajá. Con lo cual puedes beber más agua para hidratarte y no tener que beber ese agua constantemente si te acostumbras al agua fría. Curioso. Y es verdad, porque yo agua fría ahora de la nevera no puedo beber, no me entro. La bebo. Sienta mal. Sí. La tomo normal. Yo en invierno tomo del tiempo agua, pero ahora en verano tomo fría. Porque me viene bien para las flemas. El agua fría, claro, te suelta las flemas. Sí. Eso no lo sabía yo. Pues mira, truquito de David. Es verdad. Tampoco congelada, ¿no? Pero bueno, fresquita. Fresquita. Qué bueno. Yo lo que hago es, no me gusta fría, porque aparte te puedes sentar mal, pero sí fresquita, y le pongo rodajas de limón. Ah, sí. Y si tengo hierbabuena, también lo meto en una botella de cristal y le dejo ahí las rodajas de limón. Yo también tengo una botella de cristal de 2 litros y la lleno de agua por la mañana y ya estoy bebiendo, más luego la botella que llevo siempre. Y el café que te tomas, en fin. Pues yo eso, limoncito, sí, y hierbabuena. Son todos líquidos, claro. Sí. Eso es. Uy, gazpachito. Que es verdad, no solo. Ay, la hidratación no es solo en forma de agua pura, sino también sí, en zumo. Sí, gazpachitos. Mucha fruta. Las frutas también tienen agua, claro. Importante, que tienen las vitaminas, los betacarotenos de algunas hortalizas y nos cuidamos frutas. Bien, nos cuidamos bien. Por muy la bien. Cuenta que nos tiene. Por la cuenta que nos tiene. Pues sí. Que sí. Sin lugar a dudas. Venga, pues vamos con el último consejito y vamos a ir cambiando a la de tercio. Vale, y aparte de la hidratación interna, de la prevención, del protector solar, pues no nos olvidemos de la hidratación posterior, después de tomar el sol o de que nos pegue bien, aunque David dice que no lo necesita, pero no viene mal darte lo que llaman el after sun, que al final es una crema hidratante, pues importante también, para que la piel, que es el órgano más grande que tenemos, que está expuesto, que nos protege, que está bien preparada. Aunque los que tenéis genética buena, David, ya no, parece que venís preparados. Yo todo el día me he hecho Nivea por todo el cuerpo. ¿Ah, sí? Acabas ahí. Cuando me ducho ahora por la mañana, luego cuando me seca el chaval, me echa crema por todo el cuerpo. Pero eso es hidratación pura, ¿no? Eso es para... Es una crema muy grasa. Protegerme. Muy bien. Pues ya estamos todos prevenidos, ya estamos hidratados. Por dentro, por fuera. Y ahora os iba a preguntar, ¿alguna vez que recordéis que os hayáis quemado o tostado como si fuese el día del juicio final? ¿Alguna vez? David dice que no. O sea, tú en el pueblo, que ibas sin camisa y no te quemaste nunca, así que digas, no pude dormir del dolor. ¿No? Nunca. Yo tampoco. ¿Tampoco? Yo estuve una vez en la sierra, en un pueblo con mis tíos, y me puse muy morena, pero no me quemé. No, madre mía. Bueno, Emiliano creo que sí tiene un episodio ahí. Yo tengo, vamos, me he quemado, pero bien, es decir, en el mar nadando un par de horas, y cuando salí, pues tenía muy rojo los hombros y la parte de las cervicales. Y entonces se hicieron heridas que tuve que estar yendo todo el verano a curarme al médico de las heridas que me salieron. Entonces, ahora, cuando voy al mar, lo primero que hago es ponerte una camiseta. No, hidratar, ponerme una crema de protección solar. Por solar fuerte. Pero bien. Sí, entonces, sí. Una del 50 me pongo. Y con esa me va bien. Y no me quedo más. Es que llegar al punto de heridas. Eso ya es una quemadura de segundo grado. Escuece mucho también, ¿no? Escuece. Claro. Escuece y vamos. horroroso. Doloroso. Sí, sí, sí. Y no olvidemos que aparte de escocer y de las heridas, es que es una radiación que... Ultravioleta. Que nos puede... Nos aumenta enormemente el riesgo de padecer melanoma, cáncer de piel. Claro. De hecho, ha aumentado. Creo que es casi un 40% en los últimos 20 años. Si no recuerdo mal el artículo que leí el otro día. En España, el cáncer de piel. Que cuando he ido a la playa no es de las que me gusta ponerme ahí al sol, que me dé el sol. Me gusta estar bañándome, salir, meterme, pero estar... Te seques al sol, pero luego te metes debajo de la sombrilla. Yo también. Sí, pero hay gente que es lagartija. No. Lagartija total. Por ponerte morenita y venir morenita, no he sido nunca. Yo tampoco. Yo no, de hecho que no aguanto al sol más de 15 minutos cuando pega fuerte. Cuando no. Me pongo aquí, pongo la cabeza a la sombra, sí. Y me pongo los bracitos así y saco la silla para y me pongo los brazos para que se me ponga moreno. Bueno, el sol también es importante para la vitamina cabeza, D para y la cabeza, claro. Pero quizás es en verano es muy bueno para la vida, claro. Exponerse tantísimo no, sí. Casi es mejor que no. Muy bien. No. Entonces nadie más se ha quemado. Bueno, pues yo la última vez que me quemé fue hace 2 semanas en una ruta por Guadarrama. Me di crema por todo el cuerpo y llevaba pantalones por cortos. Por ahí te quemas mucho, por en la sierra te... Claro, en esta época es el índice es alto. Sí. Y me di crema por todo el cuerpo varias veces y tal, en las piernas también, pero se me olvidó el gemelo derecho. Entonces tengo en el gemelo derecho como un tatuaje con forma de calcetín, porque claro... El calcetín me protegía, pero de calcetín para arriba tengo ahí como un corte que parece claro que está un helado de fresa y nata. y me quemé. En la sierra te quemas un montón. Sobre todo en zonas altas, sí. Que no hay árboles, exacto. No hay. Incluso con el aire de la sierra. Eso dicen. Yo lo del aire no llego a entenderlo. Sé que te reseca. Sí. Pero sí, que te queme sí, como tal. Pero no sé. Que te quemas. Es curioso. No, pero tío, que el año que estoy. El aire no te quema. Lo que te quema es la radiación solar. El rebote, el reflejo también. El reflejo. Pasa muchas veces eso, que no, si estaba la sombra, claro, a lo mejor te estaba rebotando la arena. Exactamente. O el agua y... Pero sí. Bueno, pues nada, lo dicho. Crema, hidratación, frutas, after sun, frutas muchas. Todo lo que podamos. Bueno, y vamos a hablar también del índice ultravioleta. Es una escala del 1 al 11, que es la que nos indica... cuánta potencia de radiación tiene el sol. En estas épocas de verano la radiación está en torno a 9, 10 y puede que en algunas zonas llegue a los 11. Ahora rondamos el nivel 9, que es un nivel muy alto, ¿vale? O sea que cuidado. Dice que implica riesgo muy alto por la exposición al sol y hay que tomar precauciones adicionales porque la piel y los ojos, ojo, que nos olvidamos normalmente de los ojos, y luego vienen las cataratas y demás, claro. Resultan dañados y pueden quemarse rápidamente en los niveles en los que estamos ahora. Y bueno, hablan de no exponernos al sol entre las 11 y las 4 de la tarde. Sí, el horario también es importante. Es muy amplio. Si estamos al aire libre, pues buscar la sombra, etc. Y sobre todo, usar gafas de sol. No se nos olvide cuando estemos mucho tiempo. Y siempre protector solar, ya habéis comentado, al mínimo 30. Factor 30 cada 2 horas. También hablan de lo que decíamos, los reflejos. Cuidado con las superficies brillantes. La arena, la nieve, el agua. La nieve es cuando se hace en verano. También quema. Alpinismo. Hay que llevar gafas y una protección muy fuerte porque la nieve quema más que casi más que el sol directo. Sí, quema mucho. Bueno, y si llegásemos al caso del nivel 11 de protección, pues es que... ¿Para qué vamos a tomar el sol esos días? Es que es tontería. Tenemos todo el verano y parte de otoño casi para seguir tomando solecito. Así que no nos agobiemos, oye. No hay que estar tostados. Y David, espero que ya no andes por ahí sin camiseta. Ya tiene un colorcito. Sí. No, pero tiene color de serie. Mira las manos. Las manos, sí. Es que es eso, genética pura. ¿Tu familia es también así, morenita? Sí, es genética. Un hermano que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias compañeros, compañeras, por realizar este programa dedicado al sol y a la prevención. Y nada, nos escuchamos próximamente. Muy bien. En próximos programitas. Ya está. Pues nada, David. Hasta el próximo programa. Carmen, Emiliano, a protegerse y a disfrutar del sol. Con moderación. Seguiremos los consejos. Eso los es. Consejos. Venga, nos despedimos con esta canción de los Beatles. ¿Sí? Good Day Sunshine. Sunny day, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. Identidad. Identidad. Identidad. La exposición de obras gráficas y fotográficas realizadas por los usuarios de la Fundación del Lesionado Medular. La inauguración tendrá lugar el 10 de julio a las 12:30 en la Sala Centro Social Junta de Retiro. Podrás disfrutar de la exposición del 10 al 26 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Recuerda, en Sala Centro Social Junta de Retiro, Avenida Ciudad de Barcelona 162, planta primera.